Nanita Consuelo. Por Patricia Karina Vergara Sánchez. Salgo a escondidas. Abrazo fuerte a mi muñeca con un brazo y mi bolsita de ofrendas cuelga de mi hombro. Está lloviendo todavía un poco. Caen gotas de agua lentas y gordas. Mis pies tienen mucho frío. Pero no me puse mis zapatos porque no quería que me escucharan y descubrieran escapando. El lodo es viscoso. Lo siento en la piel de mis pies, desnudos. Y piso sin querer algunos charcos que se han formado entre las matitas de hierba. El agua helada salpica la orilla de mi camisón. Paso por entre los árboles, bien llenitos de tamarindos colgantes, y llego hasta atrás del patio. Aquí está el pozo y me siento en la orilla. Todavía me da miedo, como la primera vez que me contaron que aquí había encontrado muerta a la niña de Consuelo. Que habían sido unos hombres que andaban en el pueblo, que le hicieron cosas y luego la dejaron ahí, tirada junto al pozo. Dicen que la familia y los vecinos la buscaron durante días. Fueron al río, a la milpa, a los caminos, a todos lados, que ya pensaban que se la habían llevado. Cuando alguien vio a lo lejos el color amarillo de su vestidito en el fondo del patio, donde nadie había buscado. Consuelo lloró mucho. La gente creyó que se moriría ella también de tristeza. Pasó días sin comer y sin dormir, nomás aullando hasta quedarse sin voz. Luego, todo fue silencio. Su casa cerrada por días, sin recibir visitas, parecía que se hubiera marchado. Una mañana abrió la puerta y las ventanas, dejó entrar el aire a su casa y se fue a hablar con las mujeres principales. Primero fue por lástima que le dieron permiso, teniendo en cuenta su pérdida reciente, pero luego fue porque se dieron cuenta de que era bueno lo que Consuelo hacía. Consuelo se llevó a las niñas de Acatlán todas las tardes a un lugar solitario, un descampado oculto por las milpas crecidas, y les enseñó cómo usar palos, piedras, uñas, dientes, lo que fuera, para defenderse. Luego se dio cuenta de que no solo había amenazas del exterior, observó cómo dentro de las casas del lugar también pasaban cosas desagradables y supo que no era suficiente. Y también llevó a las madres, a las jóvenes, a las abuelas, a todas. Y así, entre todas, fueron inventando cómo usar el sartén de la casa, la escoba y hasta el bastón con el que se apoyaban las ancianas para caminar, lo que fuera necesario. Pero Consuelo estaba decidida que nunca más quería saber de una mujer maltratada en el pueblo. Y así fue. Cada niña nueva que nacía, al aprender a caminar, aprendía también que era fuerte y que sus piernas, sus brazos, su inteligencia también servían para que nadie pudiera hacerles daño. Los hombres primero se asustaron, pero luego entendieron que para ellos y para el bien de todos era importante ese nuevo modo en que se organizaban las mujeres, como una especie de pacto entre ellas que las hacía fuertes, poderosas y más alegres todos los días. En este lugar nací yo y nadie me ha agredido nunca. A las niñas y a las mujeres nos tratan con respeto. Los hombres y los niños son tranquilos y alegres. Entre nosotras también nos respetamos y cuidamos. Mi cuerpo es fuerte y mis manos son hábiles, y sé que si algo me hace sentir en peligro, puedo defenderme, sé cómo salvarme, y sé que bastará con lanzar un grito para que 50, 100 mujeres poderosas vengan a mi auxilio. Todo esto lo sé. Sé también que este lugar es distinto a cualquier otro sobre la tierra, y veo que los hombres, las mujeres, las niñas, los tamarindos, la milpa, hasta las ovejitas que criamos, se elevan con dignidad desde la madre tierra hacia el cielo con orgullo de habitar en este pueblito posible. Solo que, a veces, Consuelo, que ahora tiene ya el cabello blanco, se queda quieta ante la ventana y su rostro se pone triste y se pierde su mirada. Entonces a mí me dan estas ganas de escaparme y traer florecitas y dulces de colores como una ofrenda aquí, a donde sé que está su recuerdo. Aquí, en donde nació la rabia. No calles más.

muchos insisten en que y se empeñan en que ya cambió, pero ciertamente, no, o que no hay, efectivamente, pero ciertamente nosotras sabemos cómo funciona el día a día, ¿no?, en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Entonces es básicamente una necesidad. Le llamamos feminista también porque no solo es autodefensa de aprender a defenderse así sin más, sino que lleva implícito pues toda una serie de características como cuidar de la autoestima de una misma, de respetar sus propios límites y de utilizar un montón de herramientas que no solo son los golpes para defenderse de toda esa mierda patriarcal que se nos viene encima, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos. ¿Cómo la conociste por la autodefensa? ¿Alguien te dijo en un taller? ¿Cómo fue? Pues es que yo primero empecé haciendo artes marciales, ¿no? Y todavía no era, no había entrado mucho en el mundo, pero sí que es cierto que en Barcelona hay bastante red de autodefensa feminista. Uh-huh, sí. Y a partir de ahí pues también lo conocí y quise entrar más en eso, que no fuera solo las técnicas físicas, sino un poco más el entender, ¿no?, que si nosotras no queremos, nos invade nuestro espacio, ¿no? Es una cosa que parece muy sencilla, pero que después hay que aprenderla también, ¿no? Porque como nos enseñaron a siempre ser agradables, a siempre estar calladas y a no defendernos nunca, ¿no?, porque se supone que la agresividad pues no está hecha para nosotras, pues entonces lo primero es entender que si una se defiende, hay muchas cosas que se pueden evitar, ¿no? Incluso antes de que pasen, si una entiende que se tiene que respetar a sí misma, pues también no es necesario llegar a según qué situaciones. Y cuando entendí eso, entonces le empecé a dar caña a eso y empecé a perfeccionarme en eso también. Claro. Mezclado, por supuesto, con unas buenas patadas, unos buenos golpes y unas buenas técnicas de librarse de arte, de las artes marciales. Ajá, ¿no? Claro. Exactamente. Claro. Mira, Ah, no, simplemente que no es un arte marcial concreta, ¿no?, sino que lo que hago yo es como una mezcla de las cosas que me parecen más útiles y efectivas en cuanto al tipo de agresiones que solemos sufrir nosotras, y así como que es una cosa propia, no tiene nombre, no viene del Kung Fu, ni del Karate, ni del Krav Maga, sino que viene un poquito de cada cosa. Qué bueno. Mira, y en tu viaje por este lado, bueno, como has tenido más contacto con la autodefensa en Barcelona, digamos, pero por acá, ¿has notado las mismas necesidades en las mujeres en los talleres que has dado? ¿Ves una diferencia? ¿Crees que acá la violencia está como más, más difícil? O sea, como, ¿lo ves más difícil para nosotras? ¿Qué has notado en los talleres que tengo entendido que en Guatemala fueron bastantes, ¿verdad? Sí, sí. Acá, bueno, sí, pues acá sí, lo que sí, se ha podido, pero ¿has visto alguna diferencia así notable después? Sí, es una buena pregunta, porque sí, la verdad es que aunque el patriarcado es una lacra que está en todo el mundo, es verdad que aquí está el tema agresiones, está bastante generalizado, ¿no? Entonces, digamos que el nivel de impunidad, si cabe, es mayor aquí que allí, ¿no? El nivel de impunidad y el número de agresiones quizás, ¿no?, también. Y de feminicidios también, ¿no? No solo hablamos de violaciones, de agresión sexual, sino, ¿no?, saben que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Uh-huh. Y desde la simbólica, que es la que permite que todas las demás sucedan, hasta la que acaba en un feminicidio matando a una mujer, ¿no?, por puro machismo, toda esa serie de violencias, sí, insisto, son internacionales, están en todas partes, pero ciertamente me he encontrado con una generalización brutal, que más o menos ya me lo esperaba, pero que sí. Entonces eso, hay mucha necesidad en Centroamérica, que es lo que ahora estoy conociendo, muchísima necesidad. Uh-huh. En Guatemala, por ejemplo, grupo de mujeres que se enteraba de que se estaba haciendo el taller, ya pedían tener uno también, ¿no? Ha estado funcionando mucho por intensivos, ¿no?, de un día entero o dos días, y sí, organizaciones de mujeres, de supervivientes de abuso sexual. Uh-huh. y sí, todas querían, y en todos los casos ha sido muy empoderador y ha ido muy, muy, muy bien hacerlo. Entonces sí, ellas lo que me comentaban, por ejemplo, en Guatemala, donde más hemos profundizado hasta el momento, es que hay muchísima necesidad, muchísima, ¿no? La gente pues tiene bastante miedo y nada, pues hay que acabar con él, ¿no? Porque al final el miedo también es una herramienta que utilizan contra nosotras, ¿no? Y el hecho de no haberlo trabajado es lo que nos hace vulnerables, pero en el momento en que se trabaja, pues todo eso cambia. Y además que yo me creo mucho de esto y confío mucho en que realmente las actitudes cambian. Cabal. Pero yo te voy a preguntar, habiendo nacido yo en la península histérica, ¿no te da la diferencia del machismo, la forma que se expresa el machismo, porque la base evidentemente es la misma, ¿no te parece distinta en cuanto a que aquí, como es más explícito, digo, incluso para autodefensa, lo ves venir como más fácil que allá? Sí. Sí, sí, o sea, sí. Como que aquí es evidente y claro que, ajá, estás en un espacio, componer una fiesta, una reunión que no es seguro si hay hombre, hay que ver alcohol, drogas, ta, ta, ta, ¿verdad? No es como más evidente, aquí más explícito, como para, exacto, estar, sí, alerta. Sí, sí, sí, es verdad. O sea, lo que pasa es que allí es todo mucho más sutil, ¿no? Pero es el mismo machismo, es el mismo patriarcado, ¿no? Es que a mí me da más miedo el de allá por eso. Porque va disimulado, porque incluso dentro de los propios movimientos sociales, ¿no? Hombres que ellos mismos dicen que se están trabajando el tema, luego tienen actitudes totalmente también patriarcales, abusivas. Y entonces sí, estoy de acuerdo en que allí es más sutil, pero que existe, ¿no? Y de hecho allí se esconde más, digamos que, claro, no se hace tan a la cara como aquí, ¿no? Que lo, claro, de aquí es como que ni siquiera necesitan disimular porque tienen tanta impunidad, ¿no? Pero allí de otras maneras también es, sí. Lo que te ha impactado más de aquí también es la impunidad con la que ocurren, sí, con quizás sí, las agresiones, ¿no? Aunque no deja de ser cierto lo que dices, que es que allí en el fondo también hay impunidad. Lo que pasa es que como todo viene disimulado, ¿no? Es como menos evidente y eso también lo hace peligroso, ¿no? Y de hecho allí también hay 200 mujeres muertas cada año a manos de sus novios, maridos o ex. Y ¿qué es lo que cuesta creer aquí, por ejemplo? O sea, aquí cuando le decís que allá matan 200 al año, te miran como diciendo, no, no, eso allí allá no pasa. Si allá tienen una ley maravillosa de la cual han copiado para que llegue hasta aquí. Pues. Ajá, pues no, sí, ¿qué pasa? Y además que esto es que solo estamos hablando del extremo del asesinato, ¿no? Pero todas las otras violencias también están presentes y a la orden del día, en todos los pueblos, en todas las ciudades y en todos los barrios de las ciudades. Cuando dicen contra las agresiones machistas, autodefensa feminista, ¿verdad? Para que no se confundan y volvamos a reincidir sobre que no es lo contrario, o sea, que no es que contra las agresiones machistas, autodefensa feminista, y la gente dice, ah, pues ni una cosa ni la otra. Ay, mire, mira, usted. Ni eso ni lo otro. Y tiene que pegar, que no es lo mismo. A ver, pues, ¿cómo lo definiría por que no es lo mismo, ¿no? O sea, si queremos hablar, por ejemplo, de violencia. Vale, yo la única violencia que aceptaría es justamente la autodefensiva, aunque mucha gente te diría que eso no es violencia y yo también podría estar de acuerdo, ¿no? Porque autodefensa es me defiendo de algo que está pasando, con lo cual, si quieres llamarle violencia, sí, pero autodefensiva, no tiene nada que ver con la violencia opresiva, ¿no? O sea, una cosa es un agresor y otra cosa es una persona que se defiende de una agresión, pero ¿cómo te vas a defender de una agresión siendo agradable? ¿Entiendes? Entonces necesitamos inofensiva. Ajá. Cariñosa. Sonriente, cariñosa, sumisa, ¿no? Claro. Entonces necesitamos esa agresividad, evidentemente. Y quien no sepa distinguir una cosa de la otra es que realmente lo tiene fatal, ¿verdad? Que con no confundir agresividad con violencia, ¿no? Enojo, rabia, con agredir a alguien, ¿no? Exacto, la agresividad nosotras la necesitamos para defendernos, claro, porque es algo que nos mutilaron de pequeñas, nos la mutilaron y esa mutilación hace que nosotras no tengamos la opción a defendernos, entonces hay que recuperarla, entonces hay que ver que la agresividad no como algo negativo, sino que cuando es en autodefensa nos va a ayudar, incluso nos puede llegar a salvar la vida, con lo cual, ¿no? Vale ya de decir, no, es que eso es lo mismo, o es que no, es que eso es violencia, es que eso es... Si le quieres llamar violencia, ponle la coletilla autodefensiva. Si no, no le llames violencia, porque violencia son ellos. Violencia es lo que hacen los estados, violencia es lo que hacen los hombres agresores, violencia son los que no nos permiten ir como nos dé la gana por la vida, ¿no? Y eso es lo que reivindicamos. Entonces, nunca, nunca podrías comparar una cosa opresiva con una autodefensiva. Claro. A mí, por ejemplo, particularmente autodefensa me cambió mucho la mirada. O sea, había descubierto mucho feminismo, había leído muchísima teoría, era de las que iba a todos los seminarios, congresos, por habidos y por haber. Y el descubrir la autodefensa feminista me cambió totalmente la mirada. Porque ya no era solo el sentir que el feminismo, la primera parte, que la que vos, el primer contacto que tenés es, ah, es que el patriarcado existe, es una violencia estructural, por eso lo que me pasa a mí te ocurre a ti. O sea, si a mí me propean por la calle y me siento mal, te ha pasado a ti, le pasa a la otra, ¿no? A todas. Pero ya el descubrir desde la autodefensa, cómo poder enfrentar, porque es lo que a mí me gusta, enfrentar la violencia, no solo defenderte. es que yo aprendí a enfrentarla después. O sea, cómo yo después, cómo manejaba lo mierda que me había sentido, pues. Claro. Porque de repente, practicando autodefensa, me ocurrió durante ese proceso, o sabiendo del tema, pues en ese proceso que estaba aprendiendo y todo, me pasó una agresión. No supe defenderme, más me culpé, uh-huh. más daño me hice. Porque sí. también el látigo es más fácil. Decías, pero ¿cómo me puede pasar a mí, hombre? Si yo estoy metida en esto. Y ahí es cuando empiezas a culparte a ti misma y volver a lo mismo, a lo que has aprendido. Es pues lo mismo que te ha enseñado la sociedad, ¿no? Que sigue siendo culpa nuestra también cuando nos agreden, ¿no? Sí, que, si te vas al lenguaje de leyes y de jueces, ¿no? Al final es la única, el único delito en el que es la víctima la que, a la que culpabilizan siempre, ¿no? Por claro. ir vestida. Cómo iba vestida y mira, por qué no se defendió, eso es que en el fondo lo quería. Y al final nos lo creemos y nos autoculpamos, ¿no? De todas formas, tampoco no sabías autodefensa todavía. Seguramente me faltaba algo, ¿verdad? Seguramente algo faltaba, algo pasó, ¿verdad? Pero la culpa me refiero a cuando te pasan esas cosas en las que vos misma, cuando ya tenés conocimientos, cuando ya has militado, cuando ya estás dando incluso talleres de prevención de violencia, te ocurre una agresión y es como, ay, porque a mí, ¿verdad? Ya, a mí no me tocaba esto, ¿verdad? No me tocaba esto, pero sí, yo ya sabía que este tipo ya me habían dicho que es un agresor y que no sé qué, ¿verdad? Pero yo confié en él y verdad. Todo pero ese es rollo, que ¿no? esa educación que hemos recibido patriarcal nos atraviesa a todas, incluso claro. a las que nos creemos más Resuelta. Trabajadas, sí. De hecho, por eso necesitamos esos espacios para nosotras, mujeres, lesbianas, o sea, necesitamos esos espacios sin ellos, porque ellos son la parte privilegiada del patriarcado. Entonces, quien quiera confundir, que confunda, pero es una cosa muy clara y muy evidente. Son la parte privilegiada, no quiere decir que todos los hombres sean agresores, quiere decir que Ajá. potencialmente ellos pueden elegir, nosotras no. Nosotras nos tocó otro rol supuestamente. Y en ese sentido, por eso necesitamos esos espacios nosotras solas. Sí, acá, sin que estén ahí. Me gustaría hacer mención de el artículo que sacó la Pícara Magazine hace un par de días, antier creo que fue, sobre la fiesta esta de San Fermín, donde una chava está en los hombros de otro chavo y están alrededor, bueno, un montón de tipos tocándola a la chava y desgarrándole la ropa, básicamente. Uh-huh. Esto por un lado, por el otro lado, también la reportera a la que el chavo se le acercó y la besó, ¿sabes? Uh-huh. La agarra, la besa y le grita a un tipo, sácate un pecho. Es así, ¿no? Es uh-huh. esto, para que también cabe mencionarlo para usted que cree que del otro lado del mundo están más evolucionados y estas cosas no pasan. Ya ve. Tum, tum, tum, pss. O sea, esto pasa en todos lados. Estamos aquí parejos porque esto es un sistema global, ¿sabes? Exacto. Estamos ahí, solo que a un lugar lo maquillan un poco más que en otro. Pero yo quiero leer esto que dice esta chica, que es la Emmy Arias de la Pícara Magazine, y dice, ellos en su orgía interior, toros y testosterona, no se preguntan si ella desea ser tocada o no, ni le acarician para darle placer. Lo hacen simplemente porque si hay una teta, se ven con derecho a tocar esa teta. Y esto es un pequeño ejemplo de todo, ¿verdad? En este caso, esta chava evidentemente no puede hacer nada porque está ahí en medio de todo el mar, ¿verdad? De cerotes. Pues enfurecidos y machos, vea la ley de la jungla y metida. Pero, pero también esta cuestión de no poder... No tener derecho a nada, a mostrar nada, a hacer lo que te dé la gana, porque ya están la parte de, es que ustedes nos pertenecen, ¿sabes? Es que ustedes son un objeto, es que ustedes de qué van, o sea, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Quién te ha dado paja? Sí. O sea, además no te vas se va a poder provocando, defender. ¿No? Ajá, entonces y estás provocándome. Yo estoy aquí tranquilo, vos sos quien me está provocando, o sea, es asqueroso por todos lados. Sí. Solo que, bueno, acá, no sé. Y si lo combinas como una cuestión de la impunidad, entonces por este lado del charco creo que sí estamos jodidas. Porque se escuchan cualquier cantidad de historias, cualquier cantidad de abusos, de agresiones, que parecen escritas así. Ni siquiera creo que Edgar Allan Poe pudiera escribir una cosa tan oscura, tan... Sí. perversa, tan O sea, sí, y pasa. De película de terror. Sí, de terror, sí, horrible. Sí, o cabal. Sea, de peor que eso. Te habrá, o sea, en este tiempo te habrá dado cuenta, te han contado. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Me han compartido muchas, muchas historias de esos que llamo de película de terror. La parte positiva es que, de la necesidad de la autodefensa que ha salido. Claro, la negativa sería que, claro, hay mucha necesidad porque el panorama está como está, pero la positiva es que todas esas mujeres y lesbianas han querido ir más allá. Entonces, eso es bueno, quieren hacer autodefensa feminista, o sea, quieren que esa situación cambie, no se han encerrado en sus casas, ¿no?, a deprimirse para toda la vida, porque también la sociedad a veces dice que una mujer violada ya no sirve para nada, ¿no? Claro, eso encima. Es otro error. Que no tenemos que creernos, ¿no? Después la vida sigue y después la gente se puede volver a empoderar y se puede enfrentar a la vida con un montón de fuerza y ganas. Y esa es la parte poderosa que me estoy encontrando aquí en Centroamérica, que después de tanto dolor y de tantas heridas vienen las cicatrices y el echar pa'lante. Cabal. Autodefensa feminista por y para mujeres, espacio mujeres lesbianas en un mismo espacio, hombres no. No solo porque la gente dice, ay, porque los hombres lo excluyen, no. La autodefensa que dan, por ejemplo, los talleres de los mismos policías en España, ajá, que le enseñan a las mujeres, que le han colocado la pulserita estúpida esta de para que el maltratador no se te acerque, te ponen el 016, te sí. regalan taller de autodefensa, uh-huh. que te dan los policías a vos, ¿vea? Para que aprendas a defenderte del agresor, vea, fíjate. ¿Y o qué sea, pasa cuando ellos. El agresor es él? Entonces, ¿vos qué pensás de eso, Yeyo? ¿Qué pensás? Es que, para empezar, mi opinión sobre la policía ya es... A ver, compártenos tu opinión sobre digamos la policía. Que es algo que también me parece que está bastante parecido en todas partes del mundo, ¿no? Al final sí. la policía lo que hace es proteger un Estado, y un Estado patriarcal, protegerlo y obedecer sus órdenes, ¿no? Con lo cual son una corporación que siempre se van a defender entre ellos, entonces no son gente que a mí nunca me haya parecido que vayan a ayudar, a proteger ni nada a las personas que lo necesiten, ¿no? Entonces eso ya para empezar. Luego el hecho de que te lo enseñe un hombre también me parece contradictorio porque, claro, entonces todo lo que estábamos hablando sobre sus privilegios, ¿no?, hace que seguramente no se puedan crear esos espacios que necesitamos entre nosotras, ¿no? Nunca será lo mismo si ellos no están que si ellos están. Y muchas veces, bueno, a ver, muchas tienen hermanos, novios, padres, evidentemente, bueno, casi todas, ¿no? Y no importa, los queremos igual, y si realmente nos quieren y nos aprecian, entenderán que ese espacio es totalmente necesario, ¿no? Entonces, eso es lo que opino sobre esos talleres. Además, esos hombres, que además son policías, cosa otra opresión diferente añadida, ¿no? Esas... Ay, a ver... Ajá, dele. Vale, perdón, algo me ha despistado. Alguien te ha despistado. ¿Entonces sí, por dónde iba? Sobre la policía, o sea, lo que te quería preguntar aparte de la opinión es que ¿qué opinas con respecto a que te están enseñando ellos? Ajá, eso iba a decir, que ellos tampoco tienen una formación como para saber realmente qué es lo que necesitamos nosotras. Eso solo nosotras lo podemos saber. Es que no han sido nunca agredidos por la calle. Claro, como norma general, no. Entonces eso ya nos hace distintas, ¿no? Y hace que tengamos necesidades distintas. Entonces no es lo mismo lo que se generará un espacio entre nosotras que lo que se generará un espacio mixto. No, nunca será lo mismo por el hecho de, insisto, ¿no?, del privilegio que tienen ellos como hombres desde que nacieron hombres. Si usted está escuchando que es la autodefensa feminista, aquí, Yeyo, ¿cómo podríamos hacer? Allá, ¿cómo está organizado ustedes en Barcelona? ¿Hay grupos? ¿Ustedes convocan abiertamente? Porque eso es otra cosa, la seguridad, cuando hay grupos conformados. Es que hay muchas maneras de entenderlo también, ¿eh? Uh-huh. Entonces hay grupos que son cerrados, con lo cual nunca abrirán una convocatoria porque necesitan también de la confianza para trabajar diferentes temas, ¿no? Uh-huh. Y hay otros grupos que son abiertos. Entonces una tiene que estar un poco atenta a ver qué hay. De todas formas, lo recomendable es crear el propio grupo de autodefensa feminista, ¿no? De hecho, ya han habido experiencias en los diferentes sitios donde he ido yendo, me he encontrado que han habido experiencias, algunas continúan, otras están a medias o en stand-by. Sí, pero lo mejor de todo es autoorganizarse, no depender de que ninguna institución lo haga por ti, de que

batem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona with the mass. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat. Nosotras en el mundo. Mamá, soy feminista. ¿Qué, qué? Que soy feminista. ¿Y eso? ¿A dónde lo has oído, hija? En la red Nosotras Radio. ¿Y por qué quieres ser feminista, hija? Porque es lo mejor del mundo. www.rednosotrasenelmundo.org. Un beso desde Madrid, otro igual de vuelta multiplicado por 1,000,000,000 y el tiempo se acaba, ¿por qué? No lo sé, pero el tiempo está últimamente rebelde con nosotros. No llore. No. Volvemos la otra semana como siempre, pero antes. Bueno, si quiere usted llorar, llore, pero sé que será lágrimas pues para adelante. Eso lo dice mucho mi cuñada dice mucho. Hay que sacar las lágrimas, secársela y seguir para adelante, caminar, secamos las lágrimas, ¿ves? Hay que llorar. La Iglesia debería entrevistar, fíjate, para el enredando. Entrevístela, acaba de venir la idea, usted comuníquela, no importa. Bueno, pues ha sido un placer tenerte, Yeyo, en el programa. Un placer venir. Hablando de la autodefensa feminista, es la primera vez que en el programa La Nostra de Salvador abordamos este tema. Hemos hecho como referencia, así, de que alguna hemos practicado, pero de hablar de eso nunca lo hemos hecho, así que estamos bien contentos. Bueno, me alegro. Ha sido un busto y un brasier, como siempre. Y si usted quiere escuchar la canción de la Yeyo otra vez, la va a escuchar en la red Nosotras Radio. La vamos a subir a la biblioteca sonora para que se la descargue, para que la comparta, porque es para eso, pues. Está buenísima, Yeyo. Está súper buena. Qué impacto. Quebrate la pierna más seguido para que tenga... Sí. Puchica, eso fue la inspiración. Es que la hice, eso no lo hemos explicado. La hice porque tenía la pierna rota y tenía tiempo para escribir. Pues te dio todo el tiempo, ¿verdad? Para decir, me siento, pienso. Es que abarca todo lo que me gusta de la canción. Todo. Qué bueno, me alegro mucho. Tienes pegadiza, tu voz bien bonita, así que... Hacete otra, vos. Hacete otra. Y no la compartís por ahí, hombre. Pues sí. Ya quedamos aquí, mira. Estoy en ello. ¿Alguna frase me gustaría decir que le dijera a las mujeres que nos están escuchando sobre autodefensa feminista, que vos le... para que ya nos entre con todo? Sí, pues yo lo que quiero es animar a que todas lo practiquen y que ya verán que sí, que a todas nos cambia la vida con esto, ¿no? Solo por el hecho de saber que podemos, ya tenemos mucho ganado y a partir de ahí, a cambiarlo todo. Cabal. A transformar, a cambiar y a mover todo. Sí, eso sentirse fuerte es... Es otra cosa. ¿Verdad? Es otra onda. Man. Usted que ya ha probado el taller, ya sabe. Sí, ¿verdad? Sí. Es otra cosa. Es otra cosa. Es otro Basil. Sí, totalmente. Muchas gracias, de verdad, de parte de nosotras y de las que estuvimos en el taller y estaremos todavía, por compartir, ¿verdad? Y al final esto es lo que más falta nos hace, creo que la parte de la teoría o entender que sí podemos defendernos y esto... Está muy bien, lo necesitamos, es una base para poder hacer autodefensa, pero también la parte física es súper importante. Sí, así que muchas gracias por motivarme, bueno, voy a hablar de mí, y por tener el tiempo para compartir todo lo que sabes con nosotras. Un placer, bueno. Un brasier. Red Nosotras en el Mundo. Baja, escucha, reutiliza nuestras producciones de audio en... www.rednosotrasenelmundo.org. Buen rollito.